desespero. He sentido a mi alma gritar que te quiero. Que te sigo queriendo. Incitan lo mejor de nuestro porvenir. Y busco entre mil flores la que se ha pasado. Esta vez, amiga mía, no la pude ver. Degustando perfumes de fresa, el sabor de tus labios, me doy cuenta que toda la vida te he estado buscando. Me doy cuenta que toda la vida te he estado.